Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 159 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 15 de diciembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará la exposición Barro Mestizo, Arte, Memoria y Tradición. Investigador chileno Jorge Salgado presentó un libro sobre desarrollo en la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional conocerá que Cumbre de los Pueblos planteó salidas a crisis de cambio climático. Artistas plásticos y religiosos peruanos asumen defensa del planeta. Actor brasileño lamenta desconocimiento de filmes latinoamericanos. Y nuevos cauces al pensamiento en Instituto Venezolano Hugo Chávez. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy es el Día del Esperanto. El Día del Esperanto se celebra internacionalmente el 15 de diciembre en conmemoración de la fecha del nacimiento de Zamenhof, iniciador del Esperanto, por lo que también recibe en ocasiones el nombre de Día de Zamenhof y constituye la conmemoración más ampliamente celebrada en la cultura esperantista. En ese día, o en otro de esa semana, los esperantistas de todo el mundo organizan encuentros para festejar la ocasión. El ideario del Esperanto y la proximidad de ese día con las Navidades propician que los asistentes intercambien regalos, preferiblemente libros escritos en Esperanto, y felicitaciones. Es frecuente que durante estos encuentros se celebren también conferencias y charlas sobre Zamenhof. Radio CCE 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Perú. La Cumbre de los Pueblos demandó a la COP20, que culminó el viernes, acuerdos que respeten y valoricen la vida de los pueblos originarios, campesinos y urbanos, y que promuevan la preservación de la biodiversidad global. El Foro de Organizaciones Sociales de diversos países hizo el planteamiento, señalando que la humanidad atraviesa un momento crucial en el que el gravísimo cambio climático exige acciones urgentes de parte de la sociedad global. La cita culminó como espacio paralelo a la vigésima conferencia de las partes de Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP20, con una declaración final que contiene una serie de demandas para enfrentar el problema. Cuba. El director y actor brasileño Carlos Alberto Riselli, famoso internacionalmente por interpretar a César Ribeiro en la telenovela Vale Todo, lamentó el desconocimiento de filmes latinoamericanos por el poder de la industria del cine estadounidense. El artista señaló que se trata de un problema cultural, porque las producciones cinematográficas de Estados Unidos han invadido todo el mundo, con excepción de la India, que tiene una industria muy fuerte. Ribeiro se estrenó como director en 2007 con la película O Signo da Cidade. A propósito del cine de su país, dijo que le gusta mucho por su diversidad, por tratarse de una nación tan grande y con tantas diferencias. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En el marco de las festividades navideñas, las hermanas Marcia, Victoria y Mari Vázquez Roldán presentarán en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, MUSAC, la exposición Barro Mestizo, Arte, Memoria y Tradición, este miércoles 17 de diciembre a las 18 horas. Esta exposición, que desarrollan dentro de un proyecto familiar, presentarán pesebres de mediano y gran formato, inspirados en la época colonial. Además, ángeles, sáchilas, danzantes alazacas, aguateros, niñas bordadas de zuleta, hilanderas, tejedoras, negros, payasos, yumbos, capariches, pastores, vacas locas, acompañarán la imagen del niño Jesús en los arreglos. Estas obras son el resultado de una investigación de las costumbres y culturas del país, plasmadas en cerámica, a los diferentes protagonistas de la fiesta popular ecuatoriana. Así se adentran en la historia, rituales, festejos y costumbres de los distintos grupos étnicos del Ecuador. Jimena Carcelén, coordinadora del Museo de la Casa de la Cultura, nos comenta al respecto. Bueno, en esta oportunidad hemos invitado a tres artistas, Marcia, Victoria y Mary Vázquez Roldán, quienes han hecho una investigación muy seria y se han adentrado en todas lo que son las culturas, las diferentes nacionalidades de este país. Y con las piezas que ellas han fabricado en arcilla, estamos recreando un nuevo Belén. Acompañarán al niño Jesús este grupo de danzantes, tenemos una corrida de toros, un tianguis. Este museo no es una exhibición de piezas, sino que responde a un contexto, a un estudio. La persona que se acerque allá va a ver desplegada lo que es la cultura del país, las diferentes nacionalidades, además hechas con una delicadeza extraordinaria y con una minuciosidad de detalles. Ellas son ecuatorianas, ellas tenían su taller hasta hace poco tiempo en el barrio de La Guaragua, uno de los barrios más tradicionales de nuestra ciudad. Eso es una representación de lo que es nuestro arte popular. Si tú te acercas y miras cada una de las piezas que vamos ahora a integrar en este Belén, tiene una lectura histórica, una lectura social, cultural. Tú ves a novios alazacas, ves a las personas que le llevan ofrendas al niño Jesús, a las bordadoras de zuleta, a los tejedores, la tejedora de Huambopolo, al vendedor de textiles de Otavalo, al aguatero, a los músicos con la bocina, con diferentes instrumentos musicales. Recuerden, amigos oyentes, están ustedes cordialmente invitados a la inauguración de la exposición Barro Mestizo, Arte, Memoria y Tradición, este miércoles 17 de diciembre a las 18 horas en el Museo de Arte Colonial en el Centro Histórico. Estará abierta hasta el 15 de febrero del 2015, en horario de 9 a 17 horas. La entrada es totalmente gratuita. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Thank you. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Acción Cultural Española abrirán la exposición Pacífico, España y la Aventura de la Mar del Sur el próximo jueves 18 de diciembre a las 19 horas en la Sala Joaquín Pinto del Museo de Arte Moderno en el Edificio de los Espejos. Se trata de una exposición que resume acontecimientos históricos de los que fue protagonista España, a partir del avistamiento europeo del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa a comienzos del siglo XVI. Las audiciones a niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 15 años de edad interesados en formar parte del grupo musical Guagua Pichincha continúan abiertas hasta el 20 de enero próximo en la Sala Ramiro Jácome de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el edificio antiguo, los lunes y miércoles de 19:30 a 20 horas. Los seleccionados pasarán a formar parte del grupo. Las clases durante los siguientes 5 años no tendrán costo debido al apoyo de la Casa de la Cultura y el Gobierno Provincial de Pichincha. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina y Librería Rayuela inaugurarán el próximo 16 de diciembre la librería especializada en comunicación y ciencias sociales para Ecuador y América Latina. El acto se realizará en el Hall de Ciespal a las 19:30. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Coro Polifónico de la Universidad Técnica Equinoccial presentarán un recital navideño en la Sala Jorge y Casa el martes 16 de diciembre a las 11 de la mañana. Este evento forma parte de la temporada de conciertos de Navidad que se efectuarán en distintas iglesias y parroquias de Quito hasta el domingo 21 de diciembre. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Xungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedioscce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Perú. Dos artistas plásticos peruanos y un grupo religioso se unieron en la capital peruana en una muestra pictórica que asume la defensa de la tierra y la denuncia del sistema que la depreda y destruye. La muestra fue inaugurada con motivo de la celebración de la 20ª Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP20, por los artistas plásticos Fanny Palacios y Bruno Portugués en la Facultad de Teología y Religión. La exposición se denomina Arte, Teología y Medio Ambiente en Defensa de la Vida, más allá de la COP20, y las obras presentadas denuncian al sistema vigente que destruye la vida, según dijeron Palacios, Portugués y el coordinador académico de la facultad, el pastor Efraín Barrera Ribeira. Destacan en la muestra rostros de indígenas que reclaman por su situación, agravada por el cambio climático producto del calentamiento global generado por la desmesurada emisión de gases contaminantes. Venezuela. La presentación del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez centró la agenda del encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, con sede en la capital venezolana. Según el vicepresidente venezolano de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, pasará mucho tiempo para que se pueda codificar y entender el pensamiento de ese líder, principal impulsor de una revolución social en ese país. Chávez siempre estuvo preocupado por estimular la producción del pensamiento alternativo y precisamente esta fue la motivación al crear un encuentro como el que estamos celebrando, dijo la coordinadora general de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, Carmen Beórquez. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, yo, yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El catedrático investigador chileno Jorge Salgado Rocha, invitado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentó su más reciente libro, Los Caminos Contemporáneos del Desarrollo. La obra, según el autor, aborda temas relacionados con la filosofía oriental, la integración América Latina, contradicciones del desarrollo en las sociedades. Fabián Saltos, director de la sección académica de gestión cultural de la institución, realizó un análisis del libro y afirmó su importancia para quienes hacemos cultura, por cuanto este trabajo está realizado con un lenguaje sencillo. Escuchemos parte de su intervención. Quiero expresar a Jorge que es un honor el presentar el libro a nombre de la sección de gestión cultural. Es una sección académica nueva, hace un año conformada, y que tiene como misión justamente posicionar a la gestión cultural como una profesión, pero también como una disciplina emergente que hace posible que tengamos también nuevas miradas y nuevas críticas a un proyecto civilizatorio innovador. Jorge Salgado Rocha, antropólogo social, escritor y profesor titulado en la Universidad de Liverpool, agradeció a los directivos de la Casa de la Cultura por el apoyo brindado para que se conozca su trabajo investigativo. Dijo sentirse feliz al estar nuevamente en Ecuador. La mitad del mundo desde donde se mira a ambos hemisferios. Y se generan políticas empapadas de cultura y tradición de los pueblos originarios, o pueblos ancestrales, como le dicen aquí. Nosotros ya decimos pueblos originarios, es lo mismo. En general estamos hablando de las civilizaciones prehispánicas, que son las que colocaron los fundamentos de la cultura y también de la tecnología y la ciencia, porque no solamente hemos sido ricos en cultura, hemos sido ricos también en tecnología, en ciencia, y si no, la prueba, ahí están las maravillosas pirámides que han construido en la región mesoamericana, y las tremendas indagaciones que han hecho en términos de la ciencia para indagar el universo, las terrazas de cultivo que yo he visto incluso aquí cerca, pero también en Perú. Nos hablan de civilizaciones que antes de la llegada de los hispanos ya se tenían el know-how, por así decirlo, de cómo cultivar la tierra, incluso pendientes tan empinadas. La bienvenida lo dio el vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, rescatando la labor que día a día realiza la institución en promover y difundir la cultura a través de los libros. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 65 años con usted, porque la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre la sábila o aloe vera, aquel pequeño arbusto que mide aproximadamente unos 30 centímetros de alto, que tiene inflorescencia amarilla. Le gustan los terrenos arenosos y se cree que viene de Arabia, pero es cultivada en climas templados y subtropicales de ambos hemisferios. El aloe vera o sábila es de la familia del lirio, a la cual pertenecen también el ajo y la cebolla, por eso su olor bastante fuerte y característico. Es ornamental y decorativa, tiene grandes propiedades medicinales, es muy usada en bebidas. Los beneficios de la aloe vera o sábila son muchos y sorprendentes. En cosmética se usa cada vez más. La mayoría de los fabricantes responsables extraen y purifican los extractos. Debido a que aloe vera procede de sitios calurosos y desérticos, su cultivo requiere temperaturas por encima de los 10 grados centígrados. Se puede ubicar a pleno sol o en semisombra. En el interior se cultiva en macetas de terracota que son ideales. Son porosas, lo cual evita el exceso de humedad. Cuando las plantas se llenan de hijuelos que brotan alrededor de la planta madre, se deben separar para posibilitar un mayor crecimiento de la planta principal y ayudar a prevenir las plagas. En Ecuador hay una práctica ancestral y de herencia indígena, por lo que es muy común ver esta planta acompañada de monedas, herraduras de la buena suerte, atadas a una gran cinta roja, colgadas detrás de las puertas de entrada a negocios, casas y sitios que se quiere proteger supuestamente de los malos aires y las malas energías. Nuestro país, con su maravilloso clima, es uno de los lugares del mundo donde se produce casi todo lo que se siembre. Recomendamos que todos los hogares ecuatorianos tengan a la mano este maravilloso regalo de la naturaleza. La sábila o aloe vera tiene tantas propiedades que hablaremos en una próxima emisión y descubriremos juntos la importancia de cultivarla en casa. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará la exposición Barro Mestizo, Arte, Memoria y Tradición. Investigador chileno Jorge Salgado presentó un libro sobre desarrollo en la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional conoció que Cumbre de los Pueblos planteó salidas a crisis de cambio climático. Artistas plásticos y religiosos peruanos asumen defensa del planeta. Actor brasileño lamenta desconocimiento de filmes latinoamericanos. Y nuevos cauces al pensamiento en Instituto Venezolano Hugo Chávez. Llegamos al final de la emisión número 159 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias,